cielo ya no es cielo y el sol no brilla más y la luna en su desvelo no tiene a quien besar y yo me encuentro solo hoy porque ella no está aquí. Quisiera que regrese de nuevo junto a mí. Otra vez cerca mío, con su blanca palidez. Óyeme, Dios mío, óyeme, por favor, haz que ella vuelva junto a mí. Y así, así seré feliz. Dolor de felicidad es su blanca palidez y en nuestra despedida. Que en el cielo escucharás y mis ojos ya vacíos van rodando sin cesar. Oye, Dios mío, Señor, mi juez, quiero verla cerca mío. Otra vez cerca mío, con su blanca palidez.